Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigas, amigos? El día de hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia de Ana Sarina Palafox Méndez. Ella es músico desde hace muchísimos años y se ha dedicado, aparte de interpretar, de cantar, de tocar en muchos ámbitos musicales, con muchos grupos y en muchos territorios, no solo de México, sino diversas partes del mundo, sobre todo de América Latina. Ella también, aparte de tocar y de cantar, se ha dedicado mucho a recopilar la música, a estudiarla, a saber quiénes son los cantantes, quiénes son los intérpretes, de dónde vienen, de dónde viene su música, y pues ha recorrido muchos territorios buscando la música y aprendiendo. Y pues de manera muy generosa nos viene a platicar aquí en Radio Tepoztlán, bueno, pues algunos temas en particular sobre, pues ya vamos a platicar sobre ellos. Hola, Ana Sarina, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, Raúl, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en Radio Tepoztlán, que además, pues por los pocos programas que he oído como ejemplo, pues doble honor, ¿no? Pues muchas gracias. Doble honor que me tomes en cuenta. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana, por estar con nosotros, Ana Sarina. El programa de hoy se va a referir, ya hemos platicado en otros programas sobre Son Jarocho y hemos tenido algunos invitados interesantes como el propio Leopoldo Novoa, que ha estado aquí en nuestro programa, y pues por supuesto Antonio García de León. Entonces, bueno, como tenemos ya a esos antecedentes tan interesantes, queremos hablar también de otras regiones del país y de otro tipo de música, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poco más bien de música de tierra caliente. ¿Dónde es? ¿Qué es esto de la tierra caliente? Las tierras calientes. Sí, las tierras calientes. Si lo ves desde el punto de vista geográfico, histórico, sí es una, es esta franja cerca de la costa del Pacífico, desde Colima hasta meterse tierra adentro al Estado de México. Y estamos hablando sobre todo de las cuencas del río Armería, del río Tepalcatepec y del Balsas. Estas son las vías de comunicación que crearon esta región, ¿no? Pero si lo ves desde el lado musical, por la organología de los ensambles, puedes hablar de la zona de mariachi. Más hacia Jalisco y Colima. Jalisco-Lima, ¿no? Ajá. Y pedacito de Michoacán. Claro. Podemos hablar de la zona de conjuntos de arpa, sí. La arpa grande, que así la llaman. Y decía un amigo, Ernesto Machorro, a diferencia de la jarocha, en tierra caliente hay unas polillotototas, ¿no? Porque tiene estos hoyos grandes sobre la tapa, muy visibles. La jarocha los tiene bajo la tapa, ¿no? Y podemos también, en la cueca del Balsas, hablar de la música tamborita o conjunto de arrastre, como le llaman ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tamborita o arrastre? Porque es, digo, es muy claro cuando hablamos de arpas grandes y, ajá, y bueno, de otros instrumentos, de mariachi, pues conocemos, pero esto, ¿qué instrumento? La tamborita es un tambor de dos membranas. Podrías pensar que es un bombo argentino chiquito. Es escarbada en un tronco de madera de parota y tiene los tensores a los lados y dos parches de chivo, de vaca, de coyote, decentes, con un lado coyote y el otro perro. Porque en el pleito que se traen, claro que suena mucho más, ¿no? Como trueno de lluvia, cuando hacen el repique en los parches. Pero tiene estos arillos también, como los tiene el bombo, y es ahí sonaría como a Redoba, si lo pudiera yo comparar con algo, ¿no? Entonces serían estas tres regiones más relacionadas con los instrumentos, sí, ¿no? Con... Sí, los instrumentos ahorita los detallamos cuando oigamos algo. Ajá, ¿por qué no empezamos a oír algo de para ir entrando en materia? Mira, para no perderle el hilo de la cuenca del Balsas, vamos a escuchar con el conjunto de Juan Reynoso, El son de los caballos. El son de los caballos, el conjunto de Juan Reynoso, ¿de dónde es él? Juan Reynoso, sus últimos años, bastantes, los pasó en Riva Palacio, Michoacán, que funge como zona conurbada de Ciudad Altamirano Guerrero. Ya empezamos a romper las divisiones políticas. Bueno, pues muy bien, entonces oigamos a señor Reynoso, Los caballos. Esta es una buena estampita de lo que es la música de la cuenca del Balsas, donde se distingue el violín, para mí el más virtuoso de toda la República Mexicana, ¿no? Uh-huh. Más aún que el huasteco, más complejo. Y ellos usan en esta grabación la tamborita de la que hablábamos, sí, usan la guitarra sexta y usan, bueno, el violín de don Juan Reynoso. Es un violín, digamos, normal, afinado, violín, como es. Con plantilla Stradivarius que usamos ahorita, que tenemos como estándar, el mismo de la orquesta, afinado más abajo, con la misma relación armónica entre las cuerdas, pero más abajo. Es como si en vez de afinar con relación al La440 contemporáneo, estuvieras en el La entre 417 y 421 que se usaba en la época barroca. o sea que es un sonido más bajo, que normalmente sí. Escuchamos al violín muy agudo, un poco agudo, y aquí vas a trasladarlo un poquito más hacia abajo. Sí, digamos que lo que ellos nombran la nota de la se parecería a nuestra oreja urbana contemporánea, más a un sol, una cosa entre sol sostenido, solo un cuarto, algo así. ¿Y no sería como estar escuchando algo como un cello o una cosa así? Una viola. Una viola, más es una viola. Corresponde. No, no es tanto. No llega. No es tan abajo, ¿no? No, estamos hablando de menos de un tono de diferencia. Bueno, ¿de dónde viene esta música? O qué, ¿cuál es su, cuál piensas que sea su origen? Dijeran arrieros somos, ¿no? El son en general viene de los caminos polvosos del siglo XVII, de la transmisión de los sonecitos de la tierra, luego en el XVIII el intercambio con las tonadillas escénicas, de ahí viene, pero claro, se particulariza en cada zona. Esta región del Balsas en particular tiene una característica que la hace muy afortunada. Los mismos conjuntos, los mismos violinistas, tocaban en el conjunto de arrastre para el fandango, el baile de tabla popular, pero tocaban también para los bailes de salón. Ajá, el mismo violinista, ahora vamos a un baile de salón, ahora vamos a un fandango. A lo mejor la tamborita tocaba la trompeta, etcétera. Había esta comunicación, había este culteranismo. Y se refleja en la forma de tocar el son. Claro, y te estaba ahí hablando de fines del 18, de la primera mitad del... Digo, fines del 19, primera mitad del 20, de este intercambio. Entonces, bueno, esto es un son tradicional. Para ver esa, digamos, este compartir entre las dos músicas, también te traje con el conjunto de Juan Reynoso una polca que se llama Viva Tlapehuala. Viva Tlapehuala con Juan Reynoso. Estamos aquí platicando con Ana Sarina Palafox Méndez. ¿Quieres mostrarnos algún otro ejemplo de esta región, de esta zona? ¿Tienes alguna otra cosa que quisieras platicar de aquí? Tanto, bueno, hay algunos otros grupos o representantes de esta región que sean que sí. Te gustaría hacer. Sí, mira, así como la genealogía rápida, resumida de la Cuenca del Balsas. El primer músico que está registrado históricamente con estos estilos, Juan Bartolo Tavira, fines del 19, o la dinastía Salmerón, de ambos todavía hay descendientes, ¿no? Ajá, todavía son músicos. ¿No? Podemos oír ahorita en el presente al grupo de los hermanos Tavira o al conjunto de los Salmerón. ¿Dónde los podemos oír? Hay cantidad de festivales de cosas relacionadas con la música mexicana donde están ellos presentes. Están presentes por la facilidad de transporte y esto. Ellos viven en Chilangolandia, ¿no? Ah, eso es, están allá. Ajá. Pero también ahorita de grupos vivos, ahí te puedo mencionar al conjunto Ajuchitlán de... ¿Ajuchitlán? Sí, de J. Natividad Leandro, el Palillo. Te puedo mencionar al conjunto Pedro Ignacio. No te hago más lista porque se me van a ir muchos. Ahorita en la Tierra Caliente, en Tlapehuala, como hay un concurso de sones y gustos en noviembre, pues hay que... están surgiendo grupos constantemente. O sea, sí está reponiéndose de alguna forma la... Los jóvenes... La tradición, sí. Sí, les gusta, lo aprenden y lo están orgullosos de su son. Claro, y en algún momento hablaremos después del trabajo de talleres y de por qué son necesarios ahorita y por qué ya no podemos... nada más esperar en la transmisión natural de antes de la música. Pues de una vez, ¿qué tipo de, o sea, qué actividades hay con la culta, o quién promueve estos talleres, o de manera independiente? Hay de todo. Te puedo mencionar que algo ha hecho el programa de desarrollo cultural de Tierra Caliente, ajá, que es con la culta, pero con los gobiernos de los estados involucrados en la región, ¿no? Está dentro de estos programas maravillosos que ahorita quién sabe qué pase con ellos. Están en entredicho. Ajá. Ah, pues hay que apoyarlos porque son importantísimos. Sí, pero son estos programas que hacen que se trabaje por regiones, uh-huh, y no por estados, ¿no? El, uh-huh, que es el primer problema operativo que se tiene cuando se habla de elementos culturales populares, ¿no? ¿Y aquí cuál es, cómo es conocida la región? ¿Tierras Calientes? Tierra Caliente, Tierra se Caliente le puso, porque fueron sobre todo geógrafos, uh-huh, e historiadores los que ayudaron a delimitar esta región, a hacer una delimitación más bien operativa, ¿no? Uh-huh. Académica operativa. Cuando estás ya manejando presupuestos y todo esto, no puedes decir las regiones se van difuminando una con otra, porque de repente tienen que tener una frontera, los que sueltan, ¿no?, el dinero te dicen sí, pero ¿hasta dónde, no? Hay trabajo, pero también, así como cosas relevantes y actuales, te puedo mencionar hace 7-8 años empezó el trabajo de un trío de personas, David Uranda Kid, Alejandro Martínez de la Rosa y, uh-huh, Jorge Amos Martínez, uh-huh, que bueno, Alejandro y Jorge son doctores en historia ahora, David no, David es equivalente a mí, es metiche y bolivierista de tradiciones ajenas, ¿no? Pero que han hecho trabajo de talleres en la región y para los chavos de la región. Entonces, a los mismos niños de las comunidades. ¿Y ellos de manera independiente lo han organizado? Sí, sí, sí. Y exprimiendo recursos. A veces se les apoya, ahora sí que como dice el gusto federal, la oficialidad. Los apoyan, a veces no. Entonces, ellos tienen música y baile tradicional AC. Ajá. Esa asociación. ¿Y trabajan está principalmente en esa zona? ¿O? Sí, en toda la franja de las Tierras Calientes. También está ahorita el Centro Cultural Naranjo en Apatzingán, también independiente, al frente Claudio Naranjo. Ah, qué interesante. Un hombre que estudió artes en Estados Unidos, de tantos migrantes que en toda la República, pero sobre todo en las Tierras Calientes, tenemos gente que se fueron de niños, de púberes, a trabajar en Estados Unidos. Y regresa a recuperar, a ayudar a recuperar la cultura y la, claro, tradición. Regresa con estos ojos frescos a ver sus propios tesoros, ¿no? Claro, y los aprecian mucho. Uh-huh. ¿No? Y también es bien importante el trabajo de Josafat Navamoso, un loco de la tribu, decimos nosotros, que estuvo en su momento en la grilla, en la guerrilla, que es actor con formación de teatro comunitario y que de repente fue transformando su intención y encontró que la forma de crear guerreros, sí, es a través de que los chavos revaloren lo suyo propio, ¿no? Que es la mejor manera de evitar intervenciones. Entonces, tiene su centro cultural El Tecolote, también independiente. ¿En dónde? En Arcelia Guerrero. Y ahorita la buena noticia es que se inauguró un centro cultural en Cirándaro, Guerrero, por inspiración del Centro Cultural del Tecolote. Ah, pues incluso hay que inspirarlos hasta acá, ¿no? Sí, incluso este hombre se llevó de padrino a Josafat. No, entonces están brotando así como honguitos, muy lentamente. Pero en red también, cosas. Son honguitos, pero en red, porque, bueno, están aprendiendo de diferentes experiencias, sí. Pues digamos que ahorita si no nos enredamos los de la tribu, pues se nos acaba, ¿no? Claro. No podemos trabajar. ¿Y por qué los talleres? La figura que yo tengo es cómo va a ser este espacio del que hablaba Gilberto Gutiérrez románticamente, de que el abuelo le enseña al nieto después de las labores del campo en este ámbito bucólico. Pues si ya no hay tal. Si ya hay abandono al campo y el nieto nació en Los Ángeles porque el papá migró, ¿no? Ajá. Por eso los talleres. Ah, bueno, pues es importantísimo y yo creo que sí también para nosotros retomarlo, buscar la forma de también aquí en Morelos promoverlo, ¿no? ¿Por qué no escuchamos alguna otra? Mira, vámonos de plano a otra región. Ajá, muy para... bien. Quiero hacerte notar los contrastes entre las diferentes músicas y luego te quiero llevar a notar esta difuminación, estos puntos intermedios, ¿no? Entonces vámonos con una representativa de los sones tamboreados del Valle de Apatzingán, con este grupo virtuoso, excelente, el Alma de Apatzingán. Vamos a escuchar La Negra Planeca, que si creen algunos que tenga que ver algo con La Negra de Mariachi, pues sí, es un tronco común, ¿no? Entonces vamos a oír esto, La Negra Planeca, del disco Sones Tamboreados, con el grupo Alma de Apatzingán. Thank you. No sé si notaste ahorita, Raúl, que la rítmica se parece mucho a la primera pieza que escuchamos, al son de los caballos. Sí, de Juan Reynoso, ¿verdad? Ajá. Sí. Que aquí además tenemos un instrumento de percusión, así como en el Balsas tenemos la tamborita. Aquí se ahorran recursos, bastante trabajo es cargar una arpa. ¿Por qué no usarla para percutir? El arpa también para, ¿no?, percutir. Que además, Jorge Amós Dixit tiene que ver con el cajón de tapeo de la costa, ¿no? Es este contagio que hace la costa del Pacífico a través de las cuencas de los ríos al Valle de Apatzingán. En vez de usar una artesa como en zonas más costeñas, usan la caja del arpa. Ajá. Pero ahí tenemos como evidente que esto no nada más son rancheros mestizos, ¿no? Son rancheros mestizos, mulatos, y esta maravillosa combinación que nos pone de todos colores a los mexicanos y hace este mosaico delicioso, ¿no? ¿Es común en Apatzingán oír este tipo de música? ¿La gente la aprecia, en sus fiestas, en sus casas? ¿O es una cosa un poco ya, que se ha perdido? Porque Apatzingán pues, es una ciudad tremenda también. Te lo ejemplifico con la queja incluida en el discurso. ¿Es común en la República Mexicana escuchar música mexicana? No como quisiéramos. ¿Pero no? ¿Qué tal el 15 de septiembre? Pues sí, pero se oye muy poca música y muy mala en muchas ocasiones. La situación actual en la ciudad de Apatzingán, que vendría siendo esta cima comercial de la zona de la cuenca del río Tepalcatepec, es que dominan las bandas, y además una combinación de banda muy extraña, porque son las bandas de la meseta de Purépecha, que tiene una tradición excelente de bandas, pero con repertorio de bandas duranguenses, de banda sinaloense moderna, de narcocorrido, etcétera, ¿no? Pero con calidad, porque todos ellos pues son músicos, ¿no? Hay muchos claro, músicos, ¿no? Y las bandas tienen calidad así de entrada, por default, ¿no? Aquí en Morelos, claro, no hay ni que dudarlo, ¿no? Sí. Pero esto hace que se esconda tras una cortina de humo la música de arpa. ¿Cuáles son los ámbitos ahorita donde la música de arpa está viva? Los ranchos. A decir de los mismos músicos, ellos se sienten felices cuando los contratan en un rancho, porque la gente sí se pone a bailar, sí ejerce su tradición completamente. La exposición ganadera, en octubre, yo digo de broma, que el santo patrono de Apatzingán es el generalísimo Morelos y la fiesta patronal es la Constitución, ¿no? Entonces, alrededor del 22 de octubre está la feria ganadera y llegan los ganaderos con billete a exponer sus vacas que parecen botas nuevas y sus caballos que parecen centauros, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay la demanda de parte de los ganaderos de los grupos de arpa. Uh-huh. Y ahí le están pagando piezas u horas en la exposición ganadera, ¿no? Y otro ámbito es la zona de tolerancia, ¿no? También ahí andan, sí, con su grupo atrás, ¿no? Claro, en la zona de tolerancia es donde puedes encontrar a los músicos. Ajá. ¿No? Así, entre semana y de día, ahí date están una tocando vuelta por allá y ahí están, aprovechando el viaje. Tanto los grupos de arpa como los mariachis. Y lástima, porque precisamente por los medios, por la radio, por los canales de las estrellas y estrellados, hay mucha demanda de mariachi. Y muchos de los músicos de grupo de arpa que quieren sobrevivir y tener algo que comer se vuelven mariachis. Se vuelven mariachis, ¿no? Uh-huh. Hay quienes conservan el grupo de arpa y alternadamente están en uno u otro. Hay quienes ya de plano se olvidan del grupo de arpa, y la mayor parte de los jóvenes que se arriman ahorita a la música tienen más ganas de mariachi que de conjunto de arpa. Es una queja de los músicos también, ¿no? Pues más comercial, ¿no? Es más comercial y les asegura un poco más la manutención. Thank you. caminos a lograr ganar. A cortar pitayas comenzando a madurar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lograr ganar. A cortar pitayas comenzando a madurar. Desde Pisila, vengo a vender mi pitaya escrita a la ciudad de Colima. Soy pitayero, señores, que vengo desde Pisila, vengo a vender mi pitaya escrita a la ciudad de Colima. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lograr. A cortar pitayas comenzando a madurar. Ándale, güerita, vámonos a lograr. A cortar pitayas comenzando a madurar. Comenzando a madurar. Ándale, güerita, vámonos a ganar. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Quisiera que oyéramos una grabación magnífica, magnífica, magnífica, que fue para el disco Sones Compartidos, grabado por Conaculta y los programas de desarrollo cultural regional el año pasado, y además que se hizo la presentación en el Teatro de la Ciudad, con el alma apatzingán, el gusto apatzinganeño. ¿Por qué compartido? Nota a pie de página, porque es... Si la revisas como músico, la misma pieza, la misma forma, la misma estructura rítmico-armónica del son del gusto huasteco y del siquisiri jarocho, por eso está en este disco, ¿no? Bueno, pues mucha atención. Thank you. Estábamos escuchando de estos sones compartidos, gusto apatzinganeño. Uh-huh. Es correcto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos comentas de este gusto? De este gusto, el gusto como tal, se podría tomar como un subgénero musical, porque te encuentras muchos gustos en varias partes de la República, en regiones muy distantes, ¿no? ¿Y tienen algo en común? ¿Qué los caracteriza? Tienen algo en común. La vuelta armónica es muy corta. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes ven que los que tocan en las guitarridos, como la vihuela, como la jarana, o con guitarra, cambian de posiciones en su mano izquierda. Ajá. Estos son los acordes. Un círculo de acordes, es cada cuántos compases, cada cuántos tiempos, tú cambias de acorde y se hace un círculo que se repite muchas veces. Sí, claro. Esto es lo que definiría a los sones. Al son lo definen su círculo rítmico armónico, porque es lo que está haciendo la mano izquierda con lo que está haciendo la mano derecha, ¿no? Esta combinación es lo que te define un son. Y los gustos son muy cortitos. Te avientas un compás en un acorde y otro compás en otro acorde. Para los músicos, te avientas uno en tónica, uno en dominante, y si acaso hay unas notitas de paso por ahí. Entonces digamos que como estructura armónica es lo más sencillo que existe. Y ya nada más cambia de gusto a gusto, a qué altura cambias, haces los cambios de una a otra, o en qué momento del cambio entre el verso, pero son muy similares. Se cantan básicamente en sextillas, es la forma estrófica que se utiliza, y es con esta vuelta muy esto similar. Sería a diferencia del son jarocho, que se caracteriza por ser décimas. De todos modos son décimas, No, el son jarocho son muy pocos los sones donde se hace décimas. La décima. Ajá. Pero igual te reto a que hagamos un día otro programa, específicamente las formas literarias de las estrofas que se usan en las diferentes regiones. Ajá. Y te vas a llevar una sorpresa, y todos los que han oído mucho de la décima en el son jarocho. Eso es, muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué región estamos ya ahorita? En Apatzingán. Estamos en el plan de Apatzingán. Ajá, que en la caracterización que hacías al principio, ¿cuál de las cuencas es? La cuenca del río Tepalcatépetl. Y que decías que se caracteriza más por las arpas, ¿no? Sí, que son Arpalandia, le digo, de Arpalandia. De cuates. Ajá. ¿No? Sí, que aquí se nota bastante. Ajá. Claramente, ¿no? ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Como ya escuchamos dos piezas de Apatzingán, yo me quisiera ir ya a la otra. ¿A la otra región? A la otra, que de cariño yo le digo Mariachilandia. Mariachilandia. Este era Arpalandia. Ajá. Y ahora vámonos, la gente ha oído mariachi hasta el cansancio. Te podría haber traído el son de la negra, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero ya lo hemos escuchado aquí en Radio Tepoztlán varias veces. Sí, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, pero aquí te traigo otro de los clásicos, digamos, de mariachi. Y de los difíciles, además, Las Olas de la Laguna. Pero te traigo una versión que es un tesorito. ¿1908? Este es un disco de Arjuli, que es a su vez una recopilación de discos de pasta de 78 revoluciones facilitadas. Me da mucha tristeza no traer la referencia completa, pero el señor, todo el mundo lo conoce como Don Nachito, es un coleccionista que está en Guadalajara, que fue quien les facilitó estos discos de pasta, los de Arjuli. Entonces es con el Cuarteto Cuculense, una grabación hecha en la Ciudad de México en 1908, de Las Olas de la Laguna, como se tocaba la usanza vieja. Y lo que quiero que noten un poco es cómo este mariachi de más antes se parece más a los grupos de arpa del Valle de Apatzingán que al mariachi comercial que conocemos hoy. Que esta grabación directamente fue levantada en 1908. Este cuarteto coculense, entonces cuando dicen que de Cocula es el mariachi, se refieren a esto. Que es una estrofa de las que yo les digo Mexican Curious. Sí, ¿no? Claro. Y te calitlan los sones porque queda bonita la estrofa, pero no es ninguno de los dos es cierto. ¿Sí? Lo que pasa es que sí se hacía la referencia del cuarteto coculense, que fue el que grabó. El que migró, grabó, grabar en 1908, no es como ahorita que tenemos una grabadorcita, una computadora y hacemos lo que se nos dé la gana, ¿no? Claro. Entonces vamos a escuchar con este cuarteto coculense, una grabación de 1908, Las olas de la laguna, aquí en Radio Tepoztlán. Bueno, pues estamos ya por terminar esta primera parte de esta entrevista con Ana Sarina Palafox y pues hemos estado haciendo una revisión de algunos de los sones de las tierras calientes. Habíamos escuchado Los Caballos con Juan Reynoso, habíamos escuchado Viva la Peguala también con Juan Reynoso. Luego escuchamos Con el alma de Apatzingán del disco Sones Tamboreados, La Negra Planeca. Y también habíamos escuchado unos sones compartidos, El Gusto Apatzinganeño, y de ese cuarteto coculense que acabamos de escuchar esta última, Las olas de la laguna. ¿Con qué terminamos esta primera parte de la entrevista? Vamos a hacer los contrastes de mariachi. Nos vamos de 1908 a 2009. Ah, muy bien. Nada más te regalo otra nota al pie de página. El cuarteto coculense que escuchamos hace un momento, ¿no? Cirilo Marmolejo. A los que están un poco más avezados en cuestión de mariachi, les sonará que el mariachi Marmolejo es un parteaguas en los mariachis, y fueron los que llegaron a Garibaldi a tocar en una cantina. Y estaban puestos ahí en la banqueta, el cual inauguró la plaza de Garibaldi como plaza del mariachi, ¿no? ¿Desde cuándo o más o menos de qué fecha estamos hablando? Ahí ya estamos hablando de los 30. De los 30. Y entonces nos vamos, terminamos este programa del día de hoy. Con este mariachi muy interesante, porque es de esta Sierra de Jalmich, el mariachi Santuario Carrizo, de dos municipios, el Santuario Michoacán y el Carrizo, Jalisco, justo de este límite. Ajá, en la fronterita. Y este son, que además también se usa en el repertorio de la cuenca del Tepalcatepec, que es el astillero, o el estillero, como le dicen los del plan de Apatzingán, Y es un mariachi que trae guitarrón y arpa. Muy bien, bueno, y con esto pues nos vamos a despedir de esta primera parte de esta entrevista. Te agradecemos muchísimo, Ana Sarina, que nos hayas acompañado. Y la próxima semana vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista. Nada más esto del Astillero, esta región es una región forestal. Muy importante, es unos bosques preciosos, ahí hay toda el agua de los volcanes de Colima, del volcán de la parte de Mazamitla, hay, son zonas muy bellas, y bueno, pues esto también se refleja aquí con el nombre de esta rolita. Pues muchas gracias, y quedamos, muchas gracias a Ana Sarina, y nos quedamos en compañía de este santuario carrizo, el Astillero. Muchas gracias, Ana Sarina. Hasta la próxima. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.